Bueno, fiscal, nos llegó ayer un balance que se ha hecho del año, tengo entendido, en lo que ha actuado su fiscalía, con más de 120 causas, ¿no? Sí, esas son las que de alguna manera llegaron a lo que se llama elevación a juicio, que es cuando se considera que está finalizada la causa, que hay un imputado, o sea, y se va al juez de garantía, va a determinar si sobresee o directamente eleva la causa a juicio para que eventualmente en el juicio oral se le aplique, se juzgue si es condenado o suelto, y de ser condenado se aplique la sanción que corresponde. Vemos una intensa actividad o mayor actividad en Saladillo y Lobos en lo que hace a la cantidad de causas con respecto a Roque Pérez. Sí, siempre, porque la ciudad de Roque Pérez, no se olviden que tiene mucho menos población. Entonces, cuando hay menor población, lógicamente, hay menor cantidad de causas, de delitos. Hay menor cantidad de víctimas, hay menor cantidad de denunciantes. Fiscal, ustedes se manejan por turnos, ¿no? Sí, 15 días cada uno. ¿Le han tocado en general los casos más resonantes de nuestra ciudad, ¿no? Puede ser, ¿no? O los de más trascendencia pública, al menos. No sé, quizá tuvieron más trascendencia. Quizá alguien lo llevó más a los medios nacionales. No creo que la otra fiscalía tenga menos causas importantes. No creo que sea algo especial. Quizá, no sé por qué, algunas causas tuvieron una trascendencia nacional que no tengo alguna explicación concreta, porque no estaba en juego en ese momento, más allá de la gravedad del hecho, algo que tuviera en juego el interés nacional, ¿me explico? Fiscal, digo, en este tipo de causas, ¿cómo se maneja usted, digo, con tanta presión de la población, con marchas que le ocurrieron? ¿Llegaron hasta pedir su renuncia? No solo figuras, digamos, de ciudadanas, sino hasta algunas figuras políticas llegaron a pedir públicamente su renuncia, su alejamiento. A mí no me llegó ningún pedido de juicio político, que es lo que corresponde. Se puede pedir para la prensa. A mí no me llegó ninguna acusación formal hacia mí, y los hechos demostraron, y las investigaciones que hicieron incluso otras personas, que las hipótesis que estaban manejando estaban las correctas. No hubo una investigación que desmintió luego lo que yo estaba haciendo. Esto es así. Por eso no entiendo a veces ciertas críticas, máxime cuando, por ejemplo, tenemos relativamente poco, gracias a Dios, homicidios, pero todos los homicidios, que son los hechos más graves, están todos esclarecidos. E inclusive me tocó uno que venía sin esclarecer de la otra UFI y se esclareció también. O sea, quizá hemos tenido suerte, colaboración de los ciudadanos, una buena actuación policial, perfecto. Pero en general se está tratando de responder de acuerdo a los elementos que tenemos. Se olviden, como yo hablaba una vez, es como si, fíjese, le doy un ejemplo. Usted va al médico acá en Saladillo y le dice: no, mira, te derivo a La Plata. ¿Por qué? Porque no tengo medios. Te derivo a Buenos Aires, correcto, ¿lo entendés? Y te vas a otro lado. Yo tengo la misma incapacidad que tiene cualquier médico, porque tampoco tengo peritos, no tengo ni siquiera un psicólogo. Es decir, se crea la Comisaría de la Mujer y ni siquiera todavía hay psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, ni siquiera tiene móvil la Comisaría de la Mujer, por decirte el ejemplo de las incapacidades que tenemos. Entonces vos tenés un caso grave, no tenés un psiquiatra, no tenés un psicólogo a quien pedir, tenés que derivar toda La Plata, y entonces a veces se te exige que hagas lo que no podés, ¿me entendés? Entonces a uno hace de acuerdo a lo que tiene. Tampoco tenemos policías en las tres ciudades especialistas en lo que es la inteligencia policial. Es un reclamo que es esencial que se haga alguna vez lo que es la inteligencia policial, aquello que se dedique exclusivamente a investigar. No se puede hacer la policía, tiene que estar más específica, tiene que hacer una policía que investigue los delitos contra la propiedad, otra especialista en investigar los estafas, otra especialista en accidentes. Acá todo se puede hacer con todo. Y entonces se hace a veces no todo lo que debería hacer, sino lo que se puede. ¿Se trabaja bien? Usted, ¿su fiscalía trabaja bien con la policía? ¿Hay tires y aflojes? Y siempre hay tires y aflojes, es lógico. No te voy a decir que nunca... Hay tires y aflojes, hay veces que trabajan muy bien, hay veces que no estamos de acuerdo. Esto es parte de un juego y parte de no tener una infraestructura necesaria. Usted pregunte cuántos policías tenemos en investigación. ¿Cuántos policías tenemos que salen a la calle y que están investigando los distintos delitos? ¿Cuántos de los 70, 80 policías que tiene Saladillo se dedican a lo que es la investigación? Entonces, esto es lo que falta, una organización que no depende del comisario de Saladillo, de Roque Pérez de Lobo, sino una estructura que realmente empiece a darle a cada policía el lugar que tenga. Que no todo es lo mismo. No sé si soy claro en lo que digo. Sí, que no puede haber una policía para investigar los distintos casos cuando por ahí requieren investigaciones más específicas, que es distinto un asesinato a un robo simple, ¿no? Sí, claro. Fiscal, y le hago una pregunta. En estos casos que han sido resonantes y que han tenido mucha presión mediática de la población, de actores políticos, ¿cuesta más trabajar? Sí, por supuesto, porque se puede cometer el riesgo de equivocarse. Le explico. Uno solamente recoge la prueba. Yo no decido. Entonces, cuando hay presión, uno se apura a recoger la prueba y entonces puede cometer errores, y de la otra parte el imputado tiene su defensa, pública, oficial o privada. Hay un juzgado de garantías que te juzga, si no está de acuerdo, hay una cámara que también actúa. Es decir, la gente tiene que entender que nosotros solamente recogemos la prueba. Nosotros no decidimos. Y el que recoge la prueba, como está en el código, es un tercero imparcial que se basa muchas veces en lo que ve en el expediente. Lo que ve en el expediente, a veces, un testimonio, usted dice lo que dijo, pero a veces es difícil reflejar la situación. Es muy difícil en un expediente, cuando vos vas a un hecho, a un lugar, poder reflejar exactamente lo que pasó. Fiscal. Entonces, la idea de esto era que inmediatamente todo se juzgara en un juicio oral. Esto se desnaturalizó porque son muy pocas las causas que llegan a juicio oral a través de la suspensión de juicio a prueba, sobreseimientos, juicios abreviados. Entonces, esto le ha dado mucha importancia al expediente y se decide gente que no viene a la ciudad, que no está en el momento, que no tuvo contacto con las partes. Esos dicen que es mejor. Yo no sé hasta qué punto. Fiscal, otra cuestión que quería preguntarle, seguramente a usted capaz que le ha llegado el comentario o no, pero bueno, se comenta desde hace tiempo que no hay una buena relación con la Fiscalía número 1, con la doctora Patricia Ortel. Bueno, eso ya es sabido y no voy a hacer diferencias. Tenemos diferencias sustanciales de personalidad, de procedimiento, de forma de ser, y eso es público, no lo voy a negar. Fiscal, otra de las cuestiones, ¿en qué se encuentra, por ejemplo, si es que me lo puede decir, uno de los casos de mucha resonancia, que fue el caso Agustina? No lo tengo yo esa causa, está en La Plata, así que no puedo hablar sobre lo que... Pregúntenle al fiscal que la tiene en La Plata la causa, no lo tengo yo. ¿No sabe si las personas continúan detenidas? Y... No sé, yo trato, cuando no estoy en una causa, por una cuestión de... No me gusta meterme, no me gusta inmiscuirme. Pero esa fue una de las causas que a usted le trajo dolores de cabeza, por decirlo de alguna forma. Sí, pero era perfecta. Yo estaba haciendo la investigación, el que vino siguió la investigación en mi línea y no hubo ninguna resolución que anulara algo que había hecho yo en esa causa. Así que no sé por qué, nunca me dieron ninguna explicación por qué me sacaron esa causa. Fiscal, otra de las causas que fue bastante resonante también, se habló mucho en algunos medios y en las redes sociales, que involucra a un saladillense, y es a Javier Leprón. ¿Esa sí la tiene usted? ¿Esa ya fue elevada? Ya fue elevada a juicio esa causa, sí. ¿Ya fue elevada a juicio? Ya fue elevada a juicio, sí, oportunamente. ¿Hay fecha de juicio, se sabe? No lo sé, a mí no me lo comunican. Nosotros, una vez que lo mandamos, nosotros no recibimos la comunicación del juicio oral. Nosotros la mandamos y fue a juicio oral por varios hechos. fiscal, ¿y ustedes hasta cuántas causas pueden manejar? Hasta todas las que te manden, todas las que te hagan. Estamos manejando entre las dos fiscalías 2.000 causas por año. 2.000 causas por año. Sí. ¿Y es suficiente el personal que tienen para manejar esa cantidad de causas, o en realidad...? Y el problema es la decisión, es decir, necesitaríamos más personal de investigación. Más personal, más psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, más personal policial de investigación. Y después, para resolver, en definitiva resuelve solamente uno, que es el fiscal. Pero se necesita mayor capacidad operativa, ¿sí? ¿Hay causas que no tendrían que llegar a la fiscalía y llegan? Digamos que hay causas que por ahí son de menor importancia y no tendrían que estar en la fiscalía y sin embargo... Yo no veo eso. Lo que pasa, yo lo que veo es que quizá hay causas que genera la fiscalía que al poco tiempo la misma parte desiste del proceso. Por ejemplo, lesiones, amenazas. Uh-huh. Entonces, es muy común que te pidan la exclusión del hogar, el impedimento de contacto, y al poco tiempo las parejas vuelvan otra vez. Esto es una práctica constante desde toda la vida. No de la Fiscalía de Saladillo, es una práctica. Los conflictos familiares, que se da el conflicto, el pico del conflicto, después la reconciliación. Y esto hace todo un trabajo a la justicia, no voy a decir de gusto, porque por ahí en ese momento no, yo creo fue correcto, que tiene pero... que ver, porque contribuimos a la reconciliación. El hecho de que de alguna manera se haga prevención, se lo cite, muchas veces evita y hace un canal de reflexión. Es muy importante igual. Uh-huh. Es como que le pone un parate, digamos. Sí, yo creo que sí, yo creo que no es malo. Y esta cercanía de la fiscalía a las ciudades, esta descentralización, ¿cómo la han visto, fiscal? Yo creo que es buena. Lo que sería mejor es que también todo el equipo esté más descentralizado, porque si se sigue, es importante que tuviéramos más peritos y el juzgado de garantías aquí. Entonces sería mucho más importante, porque a veces hay que trabajar 2 de la mañana o para llegar a las 8 de la mañana a La Plata, se trabaja mal, porque todo esto se trabaja mal porque por las distancias. Las distancias están... Y fíjese que si tengo una causa de Lobos, hay 100 kilómetros de Lobos para acá y después volver. Es decir, realmente la descentralización tendría que ser total para que tuviera mayor efecto. Eso sería mucho mejor. Juzgado de garantías aquí, fundamental. Sí, pero también que acá tenga un psicólogo, un psiquiatra, que es fundamental en los casos de violencia. Son muchos, y eso es fundamental. ¿Qué es lo que más se ve? Lo que más se ve son violencia familiar, violencia de vecinos, violencia entre partes, ya sea lesiones, amenazas, accidentes. Tenemos toda la 205, o gran parte. Tenemos muchas rutas y esos son los delitos que más tenemos. Lo viste en la estadística, y la estadística no refleja los delitos porque lo que te mandé son las que se elevaron a juicio. Uh-huh. Pero el delito que más hay, te diría que son lesiones y amenazas. ¿Lesiones y amenazas? Sí. ¿Está violenta la sociedad? La sociedad está violenta, sí, sí, es una cuestión de... Y quizás denuncia más que antes o llegan más acá, ¿no? Y esto de tener la fiscalía cerca también ayuda a que por ahí la gente se acerque más a la fiscalía. Sí, por supuesto, por supuesto. Digo que una denuncia que por ahí antes se hacía en la comisaría, digamos, hoy en día se acerca a la fiscalía. Hay muchas causas que yo llevo a juicio en La Plata que deben decir, este paisano, mirá lo que me trae. Es decir, en La Plata, con el trabajo que tienen y la gravedad de los hechos, muchos de los hechos no llegan. Jamás se llama una informativa por un delito de amenaza. No porque sean mala gente, sino porque no quieran trabajar, sino por el volumen de trabajo. Tienen que seleccionar. Cañuelas, por ejemplo, tiene... El otro día me tocó reemplazar una semana a Cañuelas. Cañuelas ya tiene el doble de causas por año que nosotros. Entonces llega un momento que tienen que seleccionar. No pueden, como usted dijo, no pueden hacer todo. No pueden. No les da el tiempo material. No pueden citar a todo el mundo, porque no tienen tanta gente para trabajar y para hacer todo. Lo cual preocupa un poco, fiscal, ¿no? Y sí, pero es la realidad. Y hablemos de La Matanza. ¿Cuántos fiscales hay en La Matanza y cuántos hechos? Cruelmente matan un perro. ¿Quién le va a bolilla eso? No pueden, es imposible. Es imposible materialmente, no tienen tiempo. Las denuncias domésticas, digo, más allá de estas de violencia que me decía usted, ¿cómo están en Saladillo? De este tipo, como me decía usted, por ejemplo, de la muerte de un perro. No, eso hay relativamente poco, pero se da también esas cosas. Se da y vienen también a la fiscalía. A ver si logro entender este mensaje. Me preguntan, una denuncia por amenazas de muerte y allanan la casa, encuentran el arma y no detienen al imputado. ¿Por qué? Me preguntan. No, explico. Amenaza de muerte, en ese caso sería amenaza calificada por el empleo de arma. No se detiene al imputado porque el Código de Procedimientos Penal dice que la mayoría de los delitos no son detenibles. Para el Código de Procedimiento Penal argentino, vigente desde el año 98, la detención, y así lo dice, es una excepción. Para la mentalidad y la ideología que estamos manejando hoy en la Argentina, la detención es un estado excepcional. Por eso se ve tanto arresto domiciliario, por eso se ve tanto detención morigerada. A mí las causas se me demoran porque se van y vuelven a La Plata pidiendo detenciones morigeradas. Por eso usted ve demasiados arrestos domiciliarios de gente que está condenada o gente que está procesada con suficiente elemento de prueba, porque, vuelvo a decir, en el código, en el sistema argentino hoy, la detención es una excepción especial para casos graves. Fiscal, por ahí sabemos que no es usted quien decide, pero usted lo debe ver habitualmente. Digo, labra una causa, tiene un imputado, en algunos casos se le va a juicio o no, hay detenidos, vuelven a salir, vuelven a salir, vuelven a salir. ¿Qué ocurre? Bueno, ¿dónde está el problema? El problema es realmente el código, el problema es la ley, el problema son los jueces. Y los problemas son, es difícil decirte un tema. ¿El problema del sistema carcelario? ¿Dónde? El sistema carcelario tendría que tener más elementos, por ejemplo, pero eso todo es cuestión de presupuesto. Si no tenés presupuesto, no tenés gente necesaria para curar las adicciones. Primer tema de que lleva a cometer delitos. Después, ya te digo, presupuesto para tratamiento para los violentos. Presupuesto para que se eduquen los analfabetos o la persona. Presupuesto para que aprendan un oficio. A su vez, si lo obligás a aprender un oficio, te van a decir, no, señor, este hombre no pueden obligarlo a aprender un oficio, no pueden obligarlo a trabajar. El sistema está siendo muy permeable. Es una ideología cuyo referente máximo, como conocemos todos, es el doctor Zaffaroni. Es toda una estructura que ha imperado en la Argentina. Hay que entender que esto es lo que hoy se entiende como mejor para la sociedad, de la gente que son los que deciden de alguna manera, ¿no? Ya sea jueces, ya sea políticos, esto es la realidad. La realidad es que hay un tema de que, ya le digo, la detención es la última razón, es lo último que se busca. Eso está entendible, ¿no? Pero, digo, cuando una persona es detenida 4 o 5 veces, ¿esto no tiene un agravamiento en la pena, por ejemplo? Sí, por supuesto, pero hay toda una teoría ahora que quieren sacar la reincidencia, por ejemplo, porque entienden que es juzgarlo 2 veces por el mismo delito. Las teorías que se vienen modificando son modificando eso, inclusive. Es decir, la tendencia que se viene hoy es sacar, por ejemplo, del Código Penal la prisión perpetua. Esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que estamos viendo. Entonces, bueno, vemos qué sociedad queremos. Y esto es el planteo que se tiene que hacer, es como el tema de las drogas. Cada vez más gente consume drogas y cada vez me encuentro con más gente que me dice, no, lo tendrían que dejar, liberar las drogas. Bueno, esto es la sociedad que tenemos. Esto es lo que tenemos que debatir. ¿Me entienden? Fiscal, supongo que debe... No lo puedo decir yo. Yo estoy diciendo solamente, diciendo a la población qué es lo que está pasando, cuál es la tendencia, qué es lo que se estudia hoy en la facultad, cómo es la cuestión. Bueno, la pregunta de la misma persona dice, o sea, ¿mi hija tiene que ir con la cabeza en una bandeja para que tomen una medida? Nos dicen. Tuve un caso acá en Saladillo que le puse a la jueza, ¿cuántas veces le tiene que pegar para que le den la detención? Bueno, como lo habíamos llamado indagatoria a la persona, después de la indagatoria le hicimos provisión de acercamiento, volvió a pegarle, finalmente esa persona está detenida. Pero ya están pidiendo la morigeración, el defensor oficial, insistiendo, le dijeron que no, ya apeló a cámara, y es muy probablemente que esa persona recupere la libertad. Ya le digo, porque es una excepción la detención. Es lamentable que no haya elementos para que ese señor que está reclamando tenga una respuesta inmediata. Entonces, hay que hacer algo para parar todo esto, pero para eso necesita una decisión política, una decisión judicial y presupuesto, lo que estoy reclamando, para que ese señor que golpea, que está, tenga urgente la obligación de hacer tratamiento, ni siquiera voluntario, sea obligación hacer un tratamiento, si quiere obtener un beneficio, de poder vivir, seguir viviendo en libertad, por ejemplo. Uh-huh. Yo por ahí puedo parecer, soy duro, yo no estoy de acuerdo con muchas de las ideologías jurídicas que se plantean, y eso me trae dolor de cabeza. No es lo que yo pienso, no es lo que piensa la mayoría, aclaro. Fiscal, y hablando de pensar, ¿cuál fue o cuál es su opinión con respecto a la debatida y ya ahora desestimada democratización de la justicia? Y mira, la democratización de la justicia siempre viene bien. Lo que pasa es que democratizar la justicia o democratizar siempre es algo positivo. El problema es quién lo hace, cómo y para qué. Que haya controles sobre la justicia no está mal. Que haya evaluación periódica de la justicia no está mal. Mientras se mantenga la imparcialidad, mientras se mantenga la objetividad en el juzgamiento, nada más. Pero no es nada malo la democratización de la justicia como tal. ¿Me explico lo que digo? ¿Hoy en día usted ve objetividad en los jueces? En muchos sí, y en otros fallos no estoy de acuerdo. Tuve un caso concreto acá en Saladillo, que una persona tiró 5 tiros a un bar lleno. Yo le pedí tentativa de homicidio, el juez de garantía dijo, sí señor, tiene razón San Ramón, es tentativa de homicidio, y la cámara dijo que era daño, ni siquiera abuso de armas. Entonces yo en ese fallo no encontré objetividad. Lo digo porque fue un caso trascendente. ¿Y esa persona quedó en libertad? Nunca pudo ser detenida precisamente porque yo pedí la detención, y como el delito de daño no es detenible, no lo puedo detener. Tengo una orden de no detenerlo, porque el que decide es la cámara, no San Ramón. Habiendo disparado con un arma de fuego en... Así, aún no mató a nadie de casualidad. Así lo puse y así lo consideré. Pero no lo entendieron otras personas. No viven acá. No tienen la presión que tengo yo. Por eso le digo que a veces, si hubieran bebido acá, si hubieran conocido el boliche, la gente y demás, quizá hubieran resuelto distinto. Por eso la descentralización, vuelvo a decir, tiene que ser para todo. Porque en definitiva, los que deciden ni siquiera no tiene la presión que tenemos nosotros. Que la presión es buena y es mala. Es buena porque significa que hay que trabajar. Pero ¿sabés cuál es el problema? A veces, mientras yo estoy trabajando con esa causa, citando a veces demasiada cantidad de testigos, porque por ahí uno hace demasiado para porque tiene que hacer todo. ¿Y qué hago con todas las demás? Si no tengo quien me reemplace, porque distinto que a mí me digan, mire, San Ramone, ocúpese esta causa, le vamos a poner otro fiscal que se ocupe de todo lo demás. ¿Yo qué hago con el que le usurparon la casa, la mujer que le pega, si yo me tengo que ocupar todo el día de la causa que la presión social me puso como primera? ¿Entienden lo que le digo? ¿Cómo, uh-huh. ¿cómo se hace? ¿Y los otros qué hago? Ese es el problema a veces que lleva a eso. Y eso es lo que se hace a veces en Capital, es imposible sacar todo. Si usted se tiene que dedicar a 2 o 3 causas nada más. Porque no hay quien te reemplace, no hay quien te saque el resto. Usted no tiene un reemplazo, digamos. No está previsto. En ese interín, supongamos, yo mañana entro al turno, tengo un homicidio que tengo que esclarecer, obviamente me dedico a eso. Los demás, ¿quién los saca? Tienen que esperar. ¿Quién los saca? ¿Quién resuelve? ¿Cómo se hace? Si usted tiene que estar presente en todas las cosas. Hay audiencias del 168 bis en La Plata, que es para pedir la morigeración, la libertad. Yo ese día, para ir a La Plata, me pierdo un día. Es lo único que hago, 10 minutos de audiencia. Tengo que viajar y volver. Le pedí que lo hagan a la tarde, me dijeron no, a la mañana. Ese día me dediqué a decir que no a una persona para que salga en libertad. Que no salga en libertad. Para eso estuve el día en La Plata. Encima uno a veces va a La Plata citado a las 10 de la mañana y lo atienden a las 12, ¿no? Sí, a veces a las 12. A veces no está el imputado, no lo llevan. Entonces volviste. Y ese día perdiste un día para decir que no. Fiscal, ¿y cómo se resuelve esto? ¿Con más presupuesto? Y no hay, el problema es que las soluciones no son una, son muchas. Son muchas. Yo creo que hay que tener una decisión de combatir la delincuencia. De en serio, de que todos los que tienen que combatir se pongan la pila. Todos, jueces, políticos, policías, la sociedad. La sociedad muchas veces reclama, fíjate con las drogas. Yo tengo testigos que me dicen, Juancito, es buenísimo. Cuatro testigos que presenta el imputado, vienen. Y del lado mío no tengo ninguno que me diga que él vende. Esta es la realidad que se da siempre. Él tiene cuatro testigos que me van a decir que es un excelente tipo. Del lado mío no consigo uno que me dice que vende. ¿Me explico cómo es la sociedad? Uh-huh. Entonces, eso es lo que se pone difícil. A veces se pone difícil. ¿Está muy pesado el tema de las drogas en Saladillo? Como en todos lados. No creo que sea más ni menos que en todos lados. Es un fenómeno mundial. Pero digo, ¿hay mafia? Yo no he encontrado mafia como tal. No he encontrado lo que se llama mafia, no. Sí, vendedores, pero mafia, lo que se dice, no. Es un tema preocupante el tema de la droga. Sí, pero hay un sector importante de la sociedad que lo acepta y que consume y que lo acepta. Yo todos los días me encuentro con gente que quiere la legalización de la droga. Y bueno, ese es un tema que se tiene que debatir la sociedad también, ¿no? A ver qué queremos. Esto es un tema a debatir. Te escapa lo que pueda resolver yo. Fiscal, le agradezco muchísimo la visita. Sé que está ocupado. Bueno. Y no le queremos robar tiempo como Listo. Le roban las audiencias, pero vamos a ver si lo podemos tener, aunque sea dos o tres veces en el año. Veremos cuando pueda. Hoy tenía un día medio tranquilo y pude venir.